Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Muy buenas, aquí estamos, Comunicando, podcast número 40, número redondo y que llega, pues para comenzar también una nueva época, porque en muchos sitios también comienza una nueva época en septiembre, ¿verdad? Los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña. Hola, ¿qué tal, José? Pues sí, la verdad, en la tele, en la radio, en todos lados tienen nueva programación. Sí, en septiembre. Nueva etapa, nueva temporada, pues nosotros con el 40 empezamos. Claro, eso sí, que es un número, pues, redondo, y bonito. Yo diría. También muy relacionado con la radio, ¿no? Lo de los 40 principales, el top 40 o las listas de éxitos. Sí, pues nosotros pues aquí... Es el top 40 podcast. El 40 podcast, eso. Por ejemplo, ¿no? Ya lo hay también. Hay, por cierto, un... Bueno, más que un top de podcast, un top de canciones que suenan en podcast. Hay también una especie de lista de grandes éxitos de... ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el número uno? ¿Lo sabes? Pues lo tendría que mirar, pero vamos, podemos... No, bueno, podemos era por mirarlo. Curiosidad, solamente. Porque es curioso. Es de estas cosas que bueno, pues van surgiendo cuando van popularizándose los podcasts. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, si te parece, pues es un poco comentar qué es esto del podcast. Así, muy brevemente, vale. Pues algo parecido a un programa de radio donde, bueno, pues la gente hay de todo. Hay gente que es realmente programas de radio y que hacen programas de radio que suenan a través de emisoras de radio. Y otros como nosotros, pues que no, que lo grabamos pues aquí, en la comodidad y el confort de nuestra humilde morada y lo distribuimos a través de internet, a través de emisoras de radio, a través de todo el que lo quiera distribuir, pero no desde un estudio de radio. Con los medios distintos, por supuesto. Claro que sí, pero intentando pasárnoslo bien, hacer pasar un rato agradable, enterarnos un poco de noticias, de tecnología, de bueno, pues de cosas que pasan. No podemos tampoco evadirnos de la realidad. También tenemos música siempre que se pueda emitir expresa y claramente en podcast, es decir, que esté bajo una licencia Creative Commons, que así lo permite, o, en el caso de la música que estamos poniendo últimamente, de music.podshow.com, que es la red de música para podcast, que es como se llama, que permite precisamente eso, ponerla en podcast, y por lo tanto, pues es lo que estamos haciendo. Y decía que no podemos evadirnos la realidad, ¿verdad? Sí, no podemos evadirnos. ¿Por qué? Porque hay cosas que pasan en el mundo, como por ejemplo en todo lo que es la costa de Estados Unidos, lo que es el sureste más bien de Estados Unidos, y por supuesto pues también pues vemos con preocupación como muchas veces los gobiernos realmente pues parecen más preocupados por tener la guerra en otros países o por estar preocupados de otras cosas en vez de atender a sus propios ciudadanos. ¿Qué es una crítica? Pues sí, así es. Y muchas veces pues lo bueno que tienen los podcasts es que se pueden oír estas cosas que no se oyen en los medios bien intencionados. Que se preocupen un poco más y que, bueno, pues lo único que podemos hacer desde aquí es pues animar a la gente que pueda echar una mano a visitar la página de cruzrojaamericana.org, donde están un poco pues centralizando la ayuda, es la Cruz Roja de Estados Unidos, donde están intentando pues ayudar a las personas que bastante tarea tienen. Y dicho todo esto, para que veáis que también en los podcasts se entera uno de la actualidad y de las cosas que pasan en el mundo, pues vamos un poco a comentar que tenemos una página web que es comunicandopodcast.com, donde puede uno enterarse de todas las cosas, ¿verdad? Bueno, pues gracias a todos los que vais añadiendo al mapa de oyentes de Comunicando, lo primero, ¿no? Eso hay que decirlo, porque sí. Porque el mapa hay que nombrarlo todas las veces, en todos los podcasts. Claro, que la gente no se olvide. Porque nos vale para ver de dónde sois gráficamente. Claro, que nos pongan de dónde son, qué edad tienen, también estaría bien, y de dónde nos oyen. Lo que quieran, o porque nos lo cuenten por mail también. Sí, por supuesto, eso, desde luego. ¿A dónde? A Comunicando. Podcast.com. No, el correo. Ah, comunicandopodcast.com, claro que sí. Y el mapa, pues comunicandopodcast.com/mapa, que es muy, muy sencillito. Y una vez dicho esto, pues yo creo que lo mejor sería entrar ya en materia, ¿no? Ver Venga. Un poco qué nos vamos a encontrar, si no lo has visto ya en el titular o en la ficha que has visto del podcast, pues vamos a comentarlo. Y nos gusta hacerlo, somos así, ¿qué le vamos a hacer? Nos gusta hacerlo, pues en forma de titulares. Abrir archivo. Virus en reproductores MP3 en Japón. El nuevo MSN Messenger permitirá llamar desde internet a un teléfono fijo. La FIFA admite el uso de balones con chips para goles defectuosos. Control de ultras con programa de verificación de voz. En nuestra sección de taller, cómo compartir música y podcast con Google Talk o con Skype. En la red, Cruz Roja Americana, Codex, juegos y reloj mundial. Y en nuestra área de juegos, la PSP de Sony ya está en Europa. Nos vamos a enterar de, bueno, pues de cómo ha sido la llegada, lo más esperado y, bueno, en fin, de todos los detalles. No queremos quitarle la sorpresa a esa sección y el buzón de comunicando, pues lógicamente con todos los mensajes, ¿verdad? Claro, un mensaje de correo de los oyentes. Sí, señor. Y además, la música, decíamos, pues hoy tenemos cuatro pedazos de temas que además están muy bien considerados en muchos podcasts. The Brother Love tiene influencias de Led Zeppelin o de un poco el rock setentero americano que vais a escuchar y que suena muy bien realmente. Y un temazo de Cool Waters Band, que es otra banda, esta más rollo Black Crowes o más rock sureño. Y que vamos a escuchar una canción en este podcast y luego ya en el siguiente cuatro. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no ponemos los cinco temas que ponemos siempre de un mismo artista? Pues porque Brother Love solo ha puesto cuatro en music.podshow.com licenciados para escuchar como podcast. Entonces, pues ponemos cuatro y ponemos uno de la Cool Waters Band. Hacer una introducción a la semana que viene. Exactamente. Y para ir ya, digamos, pues poniendo la guinda y también, bueno, pues para quedarnos todos un poco con las ganas a ver los próximos temas. Y por supuesto, si no puedes esperar, pues a la web de los artistas, brotherlove.com y coolwatersband.com. Estas son muy sencillitas. Vamos ahora con la música, como decíamos, de Brother Love y este Push. Vamos ahora con las noticias que nos han llamado la atención, que nos han parecido curiosas, interesantes, divertidas o que podemos aprender algo de ellas. Oye, esta primera es muy graciosa y curiosa. Sí. Virus en reproductores MP3 en Japón. Sí, la empresa Creative Technology dijo que algunos de sus envíos de reproductores de MP3 a Japón contenían virus, un gusano informático, y pidió a las tiendas que devolvieran los productos, según informaba la agencia Reuters. Creative de Singapur, que fabrica los reproductores de marca Nomad y Zen, anunció en un comunicado el jueves que algunos de sus dispositivos Zen Neon, que comenzó a enviar a finales de junio, contenían un gusano de bajo riesgo. La compañía estima que unas 50 unidades más o menos se vieron afectadas. Dicen que el sistema con el problema había sido apartado y arreglado y que los próximos envíos pues no tendrán este problema, dice la empresa. Investigando un poco, un poco más, vemos cómo en Gadget en español dan más detalles. Al parecer, en una planta de producción de Creative se coló un gusano que podría haber infectado unos 3.700 Zen Neons de 5 GB desde el mes de julio con el gusano w32.gulik.b@mm. ¿Qué nombrecito sí, tiene el gusano? Sí, los nombrecillos que le ponen, pero vamos, el caso es que es un gusano que se metió en la unidad ahí de almacenamiento, lo que es el disco duro, en definitiva, de estos cacharros, y que pues ha llegado hasta las tiendas. O sea, que es una noticia realmente llamativa y sobre todo, pues que hay que mejorar esos controles y esa vigilancia en las fábricas para que no pase esto, porque que te vendan ya el reproductor con el virus infectado. Ya. ¿Y luego cómo se reproduce? Mediante el correo electrónico y copiándose en carpetas compartidas. Lo que pasa es que dicen que si no llegas a ejecutarlo en la carpeta cuando conectas la unidad o en los archivos, no corres ese peligro, pero bueno, no deja de estar ahí. Sí. O sea, el peligro siempre está en el momento que tienes un virus en el disco duro, y en este caso pues lo es, y es sin duda un problema llamativo. Bueno, el nuevo MSN Messenger permitirá llamar desde internet a un teléfono fijo. Ya no quedan dudas, decía en Nivel News y en las noticias de agencia, que el nuevo mercado está ahora pues en las llamadas telefónicas a través de internet. Las noticias han surgido en los últimos días sobre Google Talk, lo hemos comentado aquí, y claro, Microsoft tenía que decir algo. Claro, la empresa de Bill Gates dio un paso fundamental en su afán de dominar el creciente mercado, que sin dudas dominará la escena en los próximos años. Compró Teleo, proveedora de servicios y software de voz sobre IP. ¿Qué es lo que quiere hacer Microsoft? Pues llamadas de un ordenador a un teléfono, que es lo que hacen casi todos los programas, lo que hacen pues Skype y los que están jugando fuerte en este mercado, lo que va a hacer también Google Talk y lo que, bueno, pues van a hacer todos, y que Messenger pues le faltaba y esa opción no la tenía. Así que lo que ha hecho es situarse en el mercado. De acuerdo a la empresa, a través de la integración con Microsoft Outlook y Microsoft Internet Explorer, el servicio Teleo está diseñado para facilitar el marcado de cualquier número telefónico que aparezca en la pantalla del PC con solo un clic. De no mediar ningún inconveniente, esa integración se producirá a finales del 2005, con lo que la nueva versión de MSN Messenger no debería hacerse esperar. Es decir, que básicamente cuando ya los usuarios de Skype y de Google Talk y de las demás herramientas de voz sobre IP se hayan ahorrado pues muchos euros o muchos dólares, pues en Messenger empezarán a funcionar. En este caso realmente pues han ido un poco tarde en el mercado, pero como siempre no importa a veces tanto quién llega antes, sino cómo te sitúas, porque bueno, es un mercado muy vivo y sobre todo lo que demuestra es que por aquí van los tiros para las grandes empresas, y que Skype pues que le quiten lo bailado y sus 50 millones de usuarios que tiene, así como quien no quiere la cosa. Bueno, vamos a cambiar de tercio, como dirían sí. Los profesionales. La FIFA admite el uso de balones con chips para goles dudosos. Sí, así lo ha dicho el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, Josep Blatter, que admitió el jueves que podría autorizar la utilización de balones con chips instalados para evitar goles dudosos en la Copa del Mundo 2006. Si antes van a hacer una prueba en Perú y si todo sale bien, pues lo van a implantar. Para evitar controversias sobre si un balón cruzó o no la línea de gol, los técnicos desarrollaron un sistema en el que los balones son equipados con un microprocesador que envía una señal al árbitro cuando sobrepasa la línea. ¿Y el árbitro qué tiene? Perdona que te interrumpa. Un busca o algo que le dice pi, pi, pi. Hombre, me imagino un sonido o algo que sea fácil de detectar para saber sobre todo si entró o no entró. Y la verdad es que estas cosas deberían haberlas hecho hace ya mucho tiempo, porque es yo creo que llama la atención. Dicen sobre todo que no le quieren quitar el tema de la parte humana al fútbol y demás. Pero hombre, es de cajón. Si hasta en las carreras de caballos, que son la tradición y de toda la vida, llegó la foto finish y llegaron, claro, Estas cosas, ¿cómo es que en el fútbol no? Para y todavía ajustar, se depende de la visión de una persona o tres, que son los árbitros, si pasa la pelotita por entre un palo o no. Ya saber pues, a qué distancia está ese árbitro. Pues, claro, y que no siempre se está. Pues yo creo que lo lógico es que se ayuden de las nuevas tecnologías. La prueba, dicen, de los balones se va a realizar en el Campeonato del Mundial Sub-17, que se va a celebrar en Perú el día 16 de septiembre al 2 de octubre, y que bueno, pues dicen que si sale bien, pues lo implantarán de cara a las próximas competiciones. Noticias curiosas, y seguimos con noticias de tecnología futbolera. Sí. Control de ultras con programa de verificación de voz. Los ultras futboleros holandeses sancionados, es decir, que tengan prohibido asistir a un campo de fútbol, serán controlados mediante un programa informático de verificación de voz para asegurarse de que están en casa y no van a ver el equipo, según informa la agencia Reuters. El Ministerio de Justicia holandés quiere garantizar que estos hinchas no quebrantan las prohibiciones impuestas por mala conducta. Básicamente el sistema consiste en un ordenador que llama por teléfono y que lo ha desarrollado en la empresa israelí Dematec, llama a los fijos de las casas de las personas que están bueno, pues con esta restricción, y les llama justo antes de que empiece el partido. ¡Qué gracia! Tienen que decir frases, y si no las dicen correctamente, pues es que no son ellos o no están en casa. Y si está desviado el teléfono a un móvil o algo, porque también ya habrán pensado en esa posibilidad, pues también lo detecta. Los juicios a estos ultras comenzarán pronto en Ámsterdam, Rotterdam y Arnhem para hooligans de la Haas, el Feyenoord y el Vitesse. O el Ajax, es como... Pero como tú coges una cinta, grabas tu voz y la pones en plan Macaulay Culkin. Sí, pero si no te preguntan lo mismo... Claro. Ah, bueno, claro. Nunca mejor dicho, lo de solo en casa. Vamos ahora con otro de esos temazos, y yo diría que este es uno de los mejores, por lo menos hasta ahora, hasta que nos pongamos la siguiente canción luego de Cool Waters Band, de Brother Love. Se llama Summertime y es eso, un éxito de los podcasts en los que está sonando. Ayer. Vamos con la sección más práctica de Comunicando, y hoy pues además algo que, bueno, puede abrirte también nuevas fronteras y nuevos caminos en la comunicación. Compartir canciones y podcasts con Skype o Google Talk. Este es uno de esos talleres que nos han enviado, bueno, una dirección o mejor, una página recomendada, como lo queráis llamar, que gracias a Delicious, lo hemos comentado ya, si utilizas Delicious le pones Comunicando y ala, y nosotros ya lo vemos, a cualquier página que te parezca interesante. Pues dos oyentes distintos por separado y a tutoriales distintos nos han enviado la misma idea. Sí, qué curioso. Que es curioso que coincida en el tiempo, porque claro, es de las primeras aplicaciones que se le ha buscado un poco a Google Talk, pero que ya también se podía hacer con Skype. Básicamente es compartir lo que yo escucho en mi ordenador con alguien que está en otro ordenador, pero que tiene Skype o Google Talk o algún sistema de voz sobre IP. Uh-huh. Posibilidades. pues hombre, sorprender a una persona amada o querida con mira qué canción he puesto acordándome de ti. Y le pones la canción, como nos recomendaban en el blog, que ponemos las direcciones luego, que esa es una de las ideas que daban. O pues simplemente estás hablando con un amigo o una amiga y decir, pues mira qué canción estoy escuchando ahora, a ver si te gusta. Compartir. O un podcast, por ejemplo. Decir, mira, este es el podcast que he estado escuchando. O que acabo de grabar o lo que sea. La imaginación ahí hace el resto. O si digamos que te lo quieres montar de esa forma y con 4 o 5 amigos, me parece que permite Skype, por ejemplo, como máximo, pues montarte tu pequeña radio online así de andar por casa de forma muy sencilla, ¿no? Cada uno poniendo sus cositas, ¿no? Con Skype, claro, y es poniendo lo que tú estás escuchando en el ordenador. La forma de hacerlo, muy, muy, muy sencillo. Vamos a explicar cómo hacerlo con Windows XP. Inicio, todos los programas, accesorios, entretenimiento y control de volumen. O, si ves el altavocito que está junto al reloj de la barra de tareas, le das 2 veces. Que es quizá más rápido, pero no siempre está ese altavoz. En el cuadro de diálogo de control de volumen, ve a opciones, luego a propiedades y selecciona ajustar propiedades de grabación. En mostrar los controles de volumen siguientes, asegúrate que esté seleccionado mezcla estéreo y dale a aceptar. O Wave Out Mix o Out Mix, suele poner según la marca de la tarjeta o el driver, pero la idea es que todo lo que esté sonando en el ordenador sea lo seleccionado. Esa es la idea. Abres de nuevo el control de volumen, activas seleccionar, el debajo del control, y subes un poquito el volumen, es decir, que suene bien, ¿no? Y luego, pues nada, pues tan sencillo como seleccionar la música. Selecciona la música o podcast que quieres compartir y con Google Talk o Skype llama a quien quieras que escuche lo que suene en tu ordenador. El tutorial es muy sencillo porque básicamente de lo que se trata es de, en vez de seleccionar como tenemos normalmente seleccionado para grabar micrófono, si haces podcast por ejemplo, o otro tipo de fuente o línea o la línea de entrada de televisión, de tarjeta, de lo que sea, pues aquí lo que le das a grabar es a todo lo que suena en tu ordenador, para entendernos. En otras creo que pone lo que está sonando, me parece que es la opción. Pues tan sencillo como luego en el Skype ponerlo de esta forma. ¿Problemas que puede haber? Pues que luego tengas a lo mejor problemas con el micro y demás, pero bueno, haciendo la prueba, haces primero la prueba con algún amigo y cuando todo suena bien, pues ya tienes la forma de montarte pues una especie de emisora con Google Talk o con Skype o compartir canciones y podcast. Es una nueva aplicación, ¿verdad? Muy bien, me gusta esto. Muy interesante sobre todo porque permite eso, vivir un poco la radio y sobre todo con la cosa esa del directo, que con los podcasts pues es distinto, porque claro, los podcasts siempre son grabados, pero aquí tienes un poco la emoción del directo. Vamos con Brother Love y este Lost Weekend, algo así como el fin de semana perdido. My friends all say I'm doing wrong. My life. Hace algunas semanas que llevo ya encerrado en esta sala húmeda y llena de recovecos, con el único fin de transcribir al conocimiento que llega a mis manos para que nada se pierda en las nieblas del olvido. Entra si lo deseas. Descubre los secretos de mi biblioteca, pero procura no hacer demasiado ruido. Codexcast, el primer podcast grabado en pergamino de alta calidad. Software, internet, literatura y cine. Descúbrelo en http://codexcast.blogspot.com. Comunicando. En la red. Vamos ahora con las direcciones interesantes y comenzamos pues por una que lamentablemente hay que dar, que es la de la Cruz Roja Americana. Y digo lamentablemente porque están coordinando toda la ayuda, ¿verdad?, de las víctimas del huracán Katrina en Estados Unidos. Sí, es muy fácil, www.cruzrojaamericana.org. Y además está en español, porque también está redcross.org, que es la página oficial, la normal, digamos, pero que está en inglés. Bueno, pues si hablas español y nos estás escuchando porque hablas español, pues cruzrojaamericana.org. Y vamos ya con las propias de la sección, digamos, las habituales, ¿no? Codec Guide. O guide, bueno, o guía de códex, claro. Para entendernos, ¿verdad? Pues básicamente es eso. Todos los códex, ¿qué son? ¿Y qué es un códec? Se puede preguntar a alguien. Eso. Pues son programas, archivos, que lo que hacen es ayudar a codificar o decodificar vídeo y audio. ¿Dónde se usan esto? Pues cuando te bajas películas de internet, o te pasan películas, o tienes una cámara que graba en formatos raros y quieres convertir a otro, o cosas así. Pues entonces aquí tienes todo eso. Pero además, que es lo que nos recomendaban y que es lo interesante, tienes alternativas al Real Player, al reproductor de Real, y al QuickTime, que son formatos propietarios y que, bueno, pues requieren programas especiales y demás. Una completa y exhaustiva guía donde puedes encontrar toda esa información y además muy sencillita porque tienes información, manuales y descargas, download. Pega, está en inglés, pero es muy sencillita. Lo que te puedes bajar es un paquete donde tienes los códecs típicos y ya está. Y con eso tienes normalmente resueltas tus problemas y tus dudas de audio y de vídeo. Y es codecguide.com. Exactamente. Muy fácil. Muy sencillita. La siguiente, Doom Duck. ¿Qué es esto? ¿Del juego del Doom? ¿Tiene algo que ver? Exactamente. Y Duck, el Duck Hunt, la caza de patos. Ah. Es decir, el típico juego este tontorrón, sí, que van saliendo los patitos y vas disparar. Dando... Pues el Doom con el cazapatos. ¿Qué sería? Pues al final es un cazapatos, pero con las armas de Doom. El super sable láser, la pistola del principio, la escopeta... Es decir, un juego realmente gracioso, con la estética un poco la parte inferior del Doom y la parte superior del cazapatos. Nos lo recomendaba... Sí, ¿verdad? Nos lo recomendaba un oyente, que podéis ver siempre en Delicious con el tag comunicando, y... Pues muy gracioso. Está en un foro de desarrolladores de juegos, que es un poquillo complicado, pero que lo puedes encontrar ahí también. ¿Y juegas online, vamos, en la página? No, te lo descargas. Ah, te lo descargas. No, te lo descargas, pero bueno, se podría también hacer una versión en Flash, pero vamos, muy gracioso, sin duda, el juego. Y por cierto, que en octubre se estrena la peli, basada en el mítico juego. ¿Y la web cuál es? Doommovie.com, doommovie.com. Bueno... Una peli de un juego como el Doom, ya le pueden echar imaginación. Un poco locura, ¿no? Porque también. Y un poco rollo, sinceramente. Sí, bueno, siempre lo mismo. Porque el Doom estaba muy bien jugarlo y fue el primera persona de disparar y tal. Pero en peli... Que no tenía mucho argumento, ¿no? Digamos. Yo juego, diría que entonces... más bien ninguno. Claro. Excepto disparar a todo bicho viviente. Y en el juego, muy bien. Pero en la peli, a ver qué tal se resuelve eso. No obstante, pues habrá que verlo. Hay, ¿no?, mucho forofo del Doom, ¿eh? A lo mejor. Por eso lo digo, si yo soy el primero. Para mí el juego que realmente me enganchó y me atrapó a lo que puede dar de sí un juego y meterte en él, fue el Doom. Por eso habría que ver la peli. Por eso lo comentamos también el tema. Hombre, por supuesto. Y vamos por último pues con otra de esas direcciones interesantes, prácticas útiles que nos gusta dar. Time Ticker se llama. Pues es una especie de reloj mundial de estos que hay en internet, donde puedes ver pues todas las... Es un descubrimiento de Nieves que ha hecho navegando por la red, ¿verdad? Sí, navegando y buscando cosas. Otras curiosas, cosas, pues aparecen. Estaba estas. Estaba ahí esa, digo, mira, está bien. Y dijiste, para a Delicious y para nuestro programa. Pues muy bien hecho, porque es muy práctico, muy visual. Además, este es como... Hay otros que son más modo texto, más sencillitos, pero este es todo con flash, con soniditos y demás. Pero la idea básica, pues que sepas la hora en cualquier parte del mundo, qué países tienen esa hora y si están más o menos GMT, o la hora universal coordinada, pues saber si están por delante o por detrás, cuántas horas y qué hora es en cada ciudad o cada país. Muy sencillito. TimeTicker.com. Eso es. TimeTicker.com. Bueno, y ahora también puedes encontrar todas las direcciones comentadas en esta sección en la etiqueta Comunicando en Delicios, como hemos dicho antes. Pues sí, así de sencillo. Le pones Comunicando a cualquier tag en Delicios, o sea, a cualquier dirección le pones ese tag y ya está. Y nosotros ya la encontramos. Y otros también ven tu dirección y así pues nos vamos un poco entre todos. Y estas que hemos dicho viendo. También están. Ya están también ya están. Puestas. Todas Muy están bien. Puestas. Y ya que estamos todos tan puestos, en valga el sentido, pues vamos a escuchar un poquito de música acorde, como es Brother Love y este Sick of Chicks que escuchamos en Comunicando. Hello, nice to meet you. I'm a good man. Looking for the one, something deeper. Cause I need to know there's someone to come home to and laugh with and think about when I make up my mind to hold you, to know you. I'm a lucky man. Well, yes, I am. I'm sick of chicks that smoke and drink and lie. Área de juegos. Aquí estamos con la sección, pues yo diría más divertida, por lo menos eso intentamos, bueno, divertida en el sentido de que el objetivo de todo buen juego pues es divertirse. Y en este caso no vamos a hablar de un juego, lo primero que tenemos que decir, vamos a hablar de una feria de juegos, la de Leipzig, que se celebró recientemente y que comentamos, si no me equivoco, en el podcast 39. No me equivoco, vamos, no, que no es en te el podcast 39 por porque está puesto en el guión también y lo miré. Y lo sabes perfectamente. Claro, y lo miré antes de escribirlo, entonces yo creo que sí. Pero además, por si nos hubiéramos equivocado, Alberto Galet, que es redactor de Engadget en español, pues nos avisaba y nos recordaba, oye, y también, por cierto, es el oyente de Comunicando, claro, por eso nos lo comentaba, avisaba, claro, que ha escrito, ha estado allí, vamos, en la feria, ha tenido la suerte de estar allí cubriéndolo y que ha estado, bueno, pues haciendo unos artículos sobre el tema y que puedes ver en Engadget en español, spanish.engadget.com. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, que es la protagonista de la semana, ¿no? La PSP de Sony ya está en Europa. Exactamente, la esperada PlayStation portátil o portable ya está en nuestro país. Un retraso de 6 meses, nada más. 90.000 unidades ya preparaditas, 77.000 ya se encuentran reservadas, que no son pocas, y para celebrarlo, pues muchas tiendas pues hacían lo tradicional de abrir las puertas a medianoche del 31, ya que era el 1 de septiembre, como por ejemplo pues en España, pues se coge siempre una así un poco significativa, y le tocó este año a la FNAC en Callao, en Madrid, en la zona comercial de Madrid, y 700 personas pues aguardaban allí a la cola para tener una en sus manos lo más pronto posible. El primer afortunado que conseguía la primera consola fue Ángel Cortés Gálvez, un madrileño de 19 años que llevaba más de 12 horas ya en la cola. Cuando pasaban escasos minutos de la medianoche, Ángel recibió de manos de James Armstrong, el consejero delegado de Sony en Europa, la primera PSP española. Ángel declaró que tenía reservada la consola hacía ya 5 meses y que por ser el primero se la llevó gratis. Fíjate. Anda, pues encima no solamente te la da el S, que además ha salido en todos los medios, sino que encima te la llevas gratis. Bueno, pues el sistema ha sido lanzado ya en Europa continental, Australia, Nueva Zelanda, apoyado por 30 juegos y 30 pelis de momento. En estas zonas lo que sale a la venta es el llamado Value Pack, al precio de 250 euros, que contiene el sistema PSP con su funda, una tarjeta Memory Stick Duo de 32 megas. Qué poco. Bueno. 32 megillas, pero bueno. Una batería, auriculares con mando a distancia, adaptador AC, una correa de muñeca, un paño limpia pantallas, eso es fundamental. El paño para todos los dedazos ahí, sí, es fundamental. Sí, sí. Y un Universal Media Disc. Un UMD, vamos a ir a hablar mucho con de los UMDs. Con muestras de vídeo, música, juego y bueno, varias demos de los juegos. La característica principal de la PSD pues es la capacidad inalámbrica, dicen las notas de prensa y tal, y que permite a los usuarios pues ponerse en contacto a través de otros. Para mí sería más la conectividad y la posibilidad de hacer más cosas ya que jugar, que es un poco la nueva tendencia no solamente de la PSP, sino ya de la Nintendo DS y de otras consolas, que se ve que se usan para algo más que jugar, porque hay un terreno ahí muy, muy goloso y que está, yo creo que también un poco haciendo revivir a Palm y a otros históricos del asunto, y Sony llega pues a meterse también en ese mercado. Pero la PSP tiene la gracia de que lleva el Wi-Fi incorporado para navegar, para moverte por ahí y también para jugar con otros usuarios, que eso es sin duda también muy interesante en una consola. La posibilidad de escuchar música es otra parte fundamental del entretenimiento que ofrece PSP, y además de poder reproducir la música almacenada en la memoria stick en los formatos MP3, ATAC 3 Plus y MP4, también tendrán disponibles vídeos musicales y UMD Music. Lo que es, bueno, pues un poco el formato este que se ha inventado Sony para distribuir sus contenidos para la plataforma. Y además también, hay muchos sitios, quiero decir, de internet que están ya pensados para la PSP, páginas que tienen pues un tamaño adecuado a la PSP, pero de todo tipo, desde weblogs, páginas personales, páginas de empresas, por ejemplo la de Rebook, pues tiene una página especialmente pensada para la consola. Para barra, que la veas, no barra eres, PSP, claro, rebook.com/PSP. Chorradas, porque luego tiene 4 fotos, fondos de pantalla y tal, pero bueno, pues está pensada para la PSP. Y una recomendación que leíamos en pixelydixel.com, que yo diría que es muy, muy interesante si te acabas de comprar la PSP y todavía no le has metido el disco de actualización de la firmware. Bueno, pues si tienes una PSP europea, japonesa o americana y no quieres saber nada de Neo Geo, MAME, NES, emuladores de Game Boy, X86, si quieres tener ya tu navegador web, actualízate y métele el firmware 2.0. Lo que querrá decir que no podrás jugar en ningún emulador de otras consolas. De lo contrario, pues espérate, no le metas todavía el firmware y... Sí, y quédate con la versión que tiene, que puedes meterle todos estos emuladores. Exactamente, y que siempre, además... De una forma no hay vuelta atrás, pero sin embargo así sí, porque si tú el día de mañana quieres meterle la actualización, pues ya tienes el disco y se la puedes hacer en cualquier momento. Uh-huh. Ojo con la actualización, porque además Sony y las Decado dicen a propósito para eso, para evitar que utilicen la consola para hacer otras cosas a las que no estaba destinada. Claro. Es decir, para impedir que los usuarios hagan lo que les dé la real, santa y bendita gana con su consola. Es de lo que va un poco todo esto, pero por eso muy bueno el consejo que da pixelydixel.com y donde puedes leerlo para más detalles. Bueno, en cuanto a algunos títulos destacados de juegos para estrenar tu PSP, pues podemos encontrar desde un realísimo emulador de golf, el Everybody's Golf, pasando por un Need for Speed Underground Rivals, que nos encontramos con un juego de coches de tuning, donde las carreras callejeras pues es una fuente de ingresos para mantener y mejorar tu vehículo. El propósito pues es comprarte un coche, tunearlo y ganar todas las carreras posibles. Ya no es lo más completo que el de NES, por ejemplo. Y también podemos jugar a Untold Legends, un juego de rol y acción. Y no debemos olvidarnos de Mercury, de recomendar Mercury, que es una nueva versión de las bolitas de Mercurio que debemos conducir solamente moviendo el escenario sin que se nos caigan al vacío o nos choquemos con los bichos malos, que es todo un simulador de gravedad. Y por último, y no porque no haya más, que los hay pero no tenemos sitio para nombrarlos todos, el Metal Gear Acid, un juego de espionaje, acción y estrategia, pero no de motos, aunque suene de por detrás. Basado en un sistema de cartas al estilo Yu-Gi-Oh! Que ha arrasado también entre los más jóvenes, yo creo que de todas partes del mundo. Y después de este resumen de lo que nos espera tras la salida al mercado de la PSP, deciros que hemos leído una entrevista muy completa a James Armstrong, que como hemos dicho es el consejero delegado de Sony España. La hemos leído en Media Station, de donde hemos sacado una cuestión interesante, además de toda la entrevista, que por supuesto la podéis leer y ver en el enlace que os damos, mainstation.com. Y bueno, le preguntamos si ve a la PSP como un competidor serio para el iPod por su reproducción de MP3, los memory sticks de 2 GB y las descargas de música. A lo que respondió: lo cierto es que esta comparación no me gusta. Yo los veo distintos. iPod es iPod y tiene su mercado. Con su PlayStation nosotros tenemos otro distinto. Sinceramente creo que nuestra máquina es mucho más completa que la de Apple y creo que para una cantidad importante de gente es más fácil llevar una máquina multiuso que cargar con una que solamente tiene una función. Dentro de España el éxito del iPod ha sido bastante relativo con respecto a ventas que ha tenido en Reino Unido o principalmente en Estados Unidos, y cree que PSP aquí es una marca muy importante y que efectivamente mucha gente la va a utilizar para escuchar música en MP3 sin tener que cargar otro aparato. Básicamente ahí lo que nos dice, ¿verdad?, son las líneas de por dónde quiere dar caña Sony a sus rivales. Es que se ha metido en todo, se ha metido en música, se ha metido en UD, en DVD, en vídeo, en todo. Exactamente. Bueno, pues ahí están para el que lo quiera, y sinceramente yo aprovecho para decir que hay otras cosas que son muchísimo más útiles que una PlayStation portátil y de precio pues hay para todos los gustos, que se llaman Palms o agendas o de todo tipo, ya las hay, y que puede uno hacer también muchas cosas y que hay muchos programas compatibles. Y se pueden ver pelis también. Y que también se pueden ver pelis si tienes un par de ojos de sobra y quieres... En la PSP tampoco se ven unas pelis... Bueno, seguro que más de uno es de las principales utilidades que le queda. Las baterías se tienen que agotar, eso que vamos a sí. Es relativo. Las cosas para las que son. Ese es el problema muchas veces. Dicen que también con la PSP las baterías duran más, que están pensadas para que duren más. Pero bueno, como todo, pues del uso se irá viendo un poco la utilidad que tienen estas cosas. Nosotros ahora nos quedamos con la música de un pedazo de tema que hemos guardado para el final, que es de Cool Waters Band y este All Just Another Night. Out of breathing up and door. razón. Vamos con los mensajes de los oyentes, los recibidos a través de la página web de comunicandopodcast.com o de comunicando@comunicandopodcast.com, que es nuestra dirección de correo electrónico. También recordamos que, aunque da a veces algún error, porque nos lo habéis comentado también algunos oyentes, que oye, que no puedo poner la chincheta en el mapa, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que nosotros ese tema no lo controlamos directamente. Inténtalo de nuevo más tarde. Sí, es lo que se suele decir, porque, bueno, pues normalmente funciona, aunque hay veces que a lo mejor tiene un poco de agobio, yo diría, y no funciona del todo bien, pero bueno, es de momento lo que tenemos, aunque ya estamos también maquinando en las listas de correo de podcast en castellano alguna solución. comunicandopodcast.com/mapa para añadirse. Y vamos con los mensajes de los oyentes. Bueno, David Cordero, que titula al tema de todo un poco. Bueno, lo primero es recomendaros hablar de los huevos de Pascua en Linux. En mi blog, feles.blogspot.com. Está en la página. Tengo varios huevos de Pascua en uno de los posts. Por cierto, me asustasteis con el último título del post en el blog anunciando el podcast. Lo de Sony Manga Móviles no se lee todos los días. Me imaginaba pegando palizas a la gente para robarle los móviles. Seguid así y seguiréis siendo el mejor podcast en castellano. Pues sí, la verdad es que también nos hizo gracia a nosotros. Por eso lo redactamos, lo del tema, lo de manga Sony, manga en los móviles o algo así. Pues suena un poco a eso, sí, como si lo hubiera dado a la gente por mangar móviles y sobre todo a la gente de Sony. A los de Sony. Nunca, hoy es el programa de Sony, ¿eh? Estamos hablando más de Sony que de Microsoft. Sí. Pues muchas gracias, por cierto, David muchas Cordero. Gracias, David. Muy interesante, los huevos de Pascua son esas funciones que no están en los programas, o sea, que nadie ha visto, pero que están por ahí escondidas y que son gracias, pequeños detalles, bromas de los programadores. Pues habrá que hablar de ello, ¿no? Muy interesante, y para el que ya no pueda resistirse a que lo comentemos en Comunicando, pues puede ver feles.blogspot.com, es que la dirección, siempre hay algunas direcciones sí, que son se traba la lengua, la traba. Sí, efectivamente, pero para eso están los guiones y para eso está la web, para luego hacer clic y ver tranquilamente la dirección. Muchas gracias, David, y un abrazo muy grande. Hola, me llamo Mark, tengo 13 años y escucho regularmente vuestro podcast y el de Punto y Aparte. Os escribo para pediros si me podríais enviar una invitación de Gmail. Un saludo, sois los mejores y seguid así. Adiós. Pues ya está enviada a todos los que nos habéis pedido y por eso hemos puesto también este mensaje, aparte de para saludar a Mark y darle pues un abrazo y sobre todo... Bueno, pues, con 13 añitos, qué bien. Sí, señor, y además ahí preparándose, informándose y bueno, pues al día de la actualidad y de los temas. Que nos escuchará en el ordenador. Como tiene que ser. Pues eso es interesante también, claro. Saberlo, que nos gusta también saber con qué nos escucháis. Por ejemplo, ¿alguien nos escucha con una PSP? ¿Alguien le ha dado por meter ya podcast o hacer algún invento con la PSP? Oye, eso, si hay alguien que nos escucha con una PSP, que nos lo diga, por Porque favor. Porque eso sí tiene que ser curioso, ¿verdad? Sí. ¿Algún... Y algo habrá, seguro. Y a Mark, pues nada, que un abrazo, que eso, invitaciones de Gmail, por cierto, que teníamos 47, 48, por ahí. Dimos la otra semana, pues nos quedaban unas 40 y no sé cuántas. Y de repente hemos vuelto a mirar y tenemos otras 100. O sea, lo de las invitaciones de Gmail nunca se acaban. Es como el maná de las invitaciones. Así y ahora que tenemos nos piden invitaciones. Otras 90 y no sé cuántas. Por lo tanto, todo el que se haya quedado sin una cuenta de Gmail para probar el Google Talk, para probar Gmail... para lo que sea, para regalarle a algún ser querido, pues que nos la pidáis. Que se la enviemos rápido. Eso es. Un abrazo, Marc, y terminamos con un mensaje que nos llega desde Medellín, Antioquia, en Colombia, donde, por cierto, nos dicen que están en primavera. Hoy me he registrado en el mapa, pero soy un oyente desde hace 4 meses que supe de ustedes por medio de Punto y Aparte, Carlos Fenollosa. Como se trata solo del protocolo de presentación, me limitaré a contarles que los escucho en una PDA Palm Tungsten E con Pocket Tunes. Pues muchas gracias, porque eso nos encanta y además nos dice también que admira el carácter profesional que le imprime la envidiable regularidad que no tenemos rival. Pues oye, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hombre, hay mucha gente que está también pues semanalmente, o bueno, y hay otra gente que incluso casi diariamente, como por ejemplo VidaTech, que yo es realmente lo que admiro, ¿no? El poder llevar el ritmo de casi diario. Pero bueno, intentamos, eso sí, semanalmente llueva, truene o caigan chuzos de punta o pasen motos por la ventana, nosotros aquí estamos comunicando. Y invitación de Gmail que nos también, pide también. Ya enviada, ya está enviada antes de escribir casi ya el guión. Y que un abrazo para todos, para que todos. Por cierto, gracias por participar. Exactamente, y sobre todo, pues que un abrazo muy grande que se va en este caso para Medellín, Antioquia, en Colombia. Y gracias también a Carlos Fenollosa, ¿verdad? Porque siempre mucha siempre gente nos. Sí, es un referer estupendo. Oyente, sí, que se muy diría. Bien. Así que, y un abrazo también. Y por cierto, fundamental escuchar también el podcast de Punto y Aparte, que es el podcast de Carlos Fenollosa. Nos vamos, nos tenemos que ir, se termina el tiempo. Un abrazo muy grande, los saludos de José Antonio Gelado y Nieves Peña. Y si esto te ha gustado y este es el 40, ¿y quieres repetir? Pues nada, te esperamos en el 41 o en el 39, si los vas escuchando en orden inverso, que también hay gente para todo. Así que adiós. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.